alta en el cielo. En La Rosa de los Vientos. Un águila guerrera. Espejos fragmentados de América. Audaz se eleva. Cantos y cuentos. En vuelo triunfal. De la independencia. Azul unala. Americana. Cuenta la leyenda que Aerolíneas Argentinas se vuela con el viento, al igual que la empresa venezolana Viasa, se eleva, se estrella en el mar. Fueron las primeras empresas privatizadas. Azul unala. Como Aerolíneas Viasa, del color del cielo, fue llevada a una situación técnica de quiebra. Ala del color del mar, alta en el cielo, se estrella contra un rayo y este se aleja en vuelo triunfal, en vuelo triunfal. ¿Qué es la patria? Insisten las niñas, y les responde un tal Eduardo Galeano. Yo creo que todo el sistema de símbolos con los cuales confundimos a la patria en América Latina, la patria es la bandera, el himno, quizás la moneda, me parece más realista. Y en realidad la patria son los hijos de la patria, la gente de carne y hueso, himno, ni bandera, ni nada. Lo importante es la gente, qué es lo que pasa con la gente, y lo mismo la moneda. Me vienen a hablar tanto de la salud de la moneda. Uy, leo los discursos, dice, por fin tenemos una moneda saludable, la moneda tiene buena salud. ¿Qué importa la salud de la moneda? Importa la salud de la gente. Después de tanta lucha por la libertad, ¿qué libertad tenemos? Nos dicen, ¿es usted tan libre, en este mundo tan, pero tan libre, que tiene el derecho de elegir su modo de morir? ¿Va usted a morir por hambre o por aburrimiento? Azul unala, se vuela con el viento, audaz se eleva, se estrella en el mar. Cuenta la leyenda que las empresas multinacionales españolas han invertido en los años 90 más de 40.000 millones de dólares en la compra de bancos, telecomunicaciones, energía y otros sectores estratégicos de Latinoamérica, principalmente en Chile, Argentina y Brasil. La escala y el ámbito de penetración del capitalismo español han empezado a competir abiertamente con los intereses imperialistas angloamericanos en la zona. El aumento del índice de bancarrotas en Latinoamérica facilita las adquisiciones, de modo que la crisis de Latinoamérica contribuye a la expansión y a la prosperidad de las multinacionales norteamericanas y españolas. 1, 2, 3. América Latina está en vías concretas de dejar de pagar las deudas al imperio para siempre. Para siempre. Cuenta la leyenda que la deuda externa argentina roza los 200.000 millones de dólares y requerirá casi la mitad de sus ingresos por exportaciones solo para pagar los intereses. Cuenta la leyenda que en 1980 la deuda de los países del sur era de 567 mil millones. Desde entonces se han pagado 3.450 millones en concepto de intereses y amortizaciones, 6 veces el monto de la deuda en 1980. Aún así, la deuda del sur actualmente es de más de 2 billones de dólares. Dice la leyenda que este saqueo significa un enorme costo social. Cada día mueren 19.000 niños y niñas como consecuencia de problemas relacionados con el peso de la deuda. Recursos necesarios para infraestructura vital, como viviendas, clínicas, caminos, son desviados al servicio de la deuda. El uruguayo Eduardo Galeano resume la matemática de la dominación ejercida a través de la deuda de la siguiente manera: más debemos, más pagamos, menos tenemos. Además, les dicen a las niñas, parte del servicio de la deuda va para pagar préstamos contraídos por empresas privadas, embolsados por funcionarios corruptos o utilizados en proyectos destructivos de los pueblos y del medio ambiente. Les dicen a las niñas que no es cuento el hecho de que los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial imponen sobre las economías del sur un modelo de crecimiento en base a las exportaciones, la liberalización financiera y comercial, austeridad fiscal, privatizaciones y desregulación. Estas políticas han reducido nuestras economías a ser fuentes de materia prima y mano de obra baratas para el norte industrializado, llevando a la vez al encarecimiento de los alimentos, nivel creciente de desempleo, reducción de servicios públicos y una intensificación del empobrecimiento y el deterioro ambiental. Les dicen a las niñas que se ha perdido la soberanía nacional, la independencia, la libertad. Les dicen que no hay democracia en un país en el que mandan las transnacionales y el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién elige al directorio de Repsol YPF? No importa lo que sientas si dinero no te da. La única certeza, y esto no es por ser profano, que de tu carne y la mía van a comer los gusanos. Así que dale pelao, esto es el juego pelao. Y mientras juegue no te vea, voy a llevarla con la moto. Tal así te enseñaron, son las leyes del mercado. El ladrón, el policía, el patrón y el abogado. Los que lucharon, regaron la tierra con su sangre. Otros llegaron, aprendieron de sus luchas. La única que se pierde es la que se abandona. Un siglo y medio después, el Che decía a los argentinos en un mensaje realizado un 25 de mayo de 1962 en La Habana. Cuando se recuerdan las gestas heroicas, siempre nuestro orgullo, más que el haber obtenido la libertad en nuestro territorio y haber sabido defenderlo de la intromisión de las fuerzas realistas, es el de haber cooperado a la liberación de Chile y a la liberación del Perú con nuestras fuerzas revolucionarias. Aquello era más que un altruismo de las fuerzas revolucionarias, era una necesidad imperiosa. Era el dictado de la estrategia militar para obtener una victoria de alcances continentales, donde no podía haber victorias parciales, donde no podía haber otro resultado que el triunfo total o la derrota total de las ideas revolucionarias. Se enteran las niñas que en ese asado, junto al Che, allí en La Habana, se encontraba, entre otros, el fundador de la corriente revolucionaria del peronismo, John William Cook. También Jorge Ricardo Massetti, quien dirigió la primera guerrilla guevarista en la Argentina. Y estaba Tamara Bunke, Tania la guerrillera, quien cayó en combate junto al Che en Bolivia. Ellos y otros, ellas y otras, que pensaban como Bolívar, que patria es América. Ellos y ellas que lucharon como San Martín, como Juana, por la segunda independencia. A ellos se dirigió el Che en aquel histórico asado de La Habana, reclamando por la unidad. Les dijo en esa oportunidad que es imprescindible la liberación. Porque la Argentina está de nuevo encadenada, cadenas a veces difíciles de ver, cadenas que no siempre son visibles para todo el pueblo, pero que la están amarrando día a día. El petróleo se va por un lado. Compañías extranjeras entran por todos los lados del país. Viejas conquistas van cayendo y todo eso se produce lentamente, como un veneno sutil que va penetrando así en la Argentina como en muchos otros países de América Latina. Todos los que luchamos por la liberación de nuestros pueblos, luchamos al mismo tiempo, aunque a veces no lo sepamos, por el aniquilamiento del imperialismo y todos somos aliados, aunque a veces no lo sepamos, aunque a veces dividamos nuestras propias fuerzas por querellas internas, aunque a veces, por discusiones estériles, dejamos de hacer el frente necesario para luchar contra el imperialismo. Somos ríos por el Ande y el Caribe, cielo y greda. Hay un cauce torrencial, un santo y seña, el destino de la América alfarera. Somos ríos, somos ríos. Somos ríos, el abrazo más austral, la sementera, un misterio luminoso en nuestras venas, nos arrastra a ser los libres de estas tierras. Somos ríos, somos ríos. Las niñas escucharon la palabra y reconocieron el ejemplo de San Martín, de Bolívar, de Martí, de la Juana Zurduy, de la Macacha Güemes. Las niñas ya saben que la patria no empieza en la moneda ni termina en la frontera. Las niñas sienten que la patria va a nacer nuevas y nuevos matriotas y patriotas que escriban nuevas páginas con su indignación, con su rabia, con su amor, con su rebeldía. ¿Qué es la matria? ¿Qué es la patria? ¿Qué es la fratria?, se preguntan las niñas. Y se disponen a viajar por sus venas abiertas, por sus caminos, por sus sueños inconclusos, hasta llegar, al menos, a la próxima estación. ¡Atento! ¡Próxima estación! ¡Esperanza! ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel, por socialista o musulmán, te llames Gunnar o Raquel, miras un campo de Mirabel, la trilla, polvo y tarantán. ¿Cuántos kilómetros faltarán? Nos acompañaron en este tramo de La Rosa de los Vientos Carmen Valiero, los que iban cantando, Tunda Prada, Julio Lacarra y Numa Moraes. Los corazones se abrirán, los pobres se repartirán, el mundo, el vino, el pan aquel, no fantasías. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Una producción de la revista América Libre. Para llegar al pueblo aquel. Idea y realización: Liliana Daunes y Claudia Corol. Y hasta que sueñes prohibirán. La Rosa de los Vientos, espejos fragmentados de América. Para llegar al pueblo aquel. En los sonidos, Daniel Alvarenga. Faltarán para llegar al pueblo aquel. Chao, cofrades. Hasta la próxima. El tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel, por socialista o musulmán, te llames Gunnar o Raquel. Miras un campo de Mirabel, la trilla, polvo y tarantán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel?